mayor contribución de Paco de Lucía al flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, aunque ello haya supuesto muchas veces una merma de la pureza en el toque. Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su personalísimo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico. El estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras de este artista, entre ellas Entre dos aguas, que es rumba, La Barrosa, Alegrías, Barrio La Viña, Homenaje al Niño Ricardo, entre otras. Escuchemos de Paco de Lucía el tema Zapateado. Recordando a Paco de Lucía, quien recientemente falleció y nos dejó un gran legado en el flamenco. Otro de sus grandes esfuerzos fue llevar el flamenco al público fuera de España y haberse atrevido a darle otro aire, mezclándolo con otros estilos que, aunque de estructuras melódicas y rítmicas diferentes, pudieron congeniar bien con él. Paco de Lucía abrió el camino para este tipo de experimentaciones y fusiones del flamenco con diversas músicas. Otro aporte es del arte flamenco contemporáneo, que ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana es conocida por Paco de Lucía en Perú a fines de los años 70, de la mano de Carlos Caitro Soto de la Colina, cajonero y compositor peruano. Paco de Lucía intuye y entiende, al conocer este instrumento peruano, que puede ser una solución a la permanente necesidad de percusión que requiere el flamenco, y lo añade en complicidad con Rubén Dantas a los elementos percusivos utilizados en sexteto de ese entonces, convirtiéndose el cajón desde ese momento y con el paso del tiempo en un instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo y luego de otras corrientes musicales internacionales. Escuchemos un famoso tema de Paco de Lucía, Entre dos aguas. Thank you.

Esto es Fuego Sagrado. The Swing Original Monks es una agrupación que se dio a conocer en el año 2010 y tiene integrantes de Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos. Los músicos relatan que sus primeras presentaciones las realizaron en huecas, bares y discotecas, y con el pasar de los meses fueron invitados a compartir escenario con artistas nacionales y a brindar su show a festivales dentro y fuera del país, llegando a participar en el Festival Internacional de Música Tradicional del Pacífico, Petronio Álvarez, en Cali, Colombia. Las letras de sus canciones hablan de distintas temáticas, desde el absurdo paisaje pintoresco de nuestra sociedad hasta indagar en la reflexión con un poco de sátira. Estas composiciones se mezclan con un show en vivo lleno de sorpresas burlescas, con disparates teatrales por los gritos y aullidos de sus músicos. Ellos califican a su presentación como una celebración de la bulla sensual, que tiene como meta mostrar un festejo grupal con poesía urbana. Escuchemos a los Swing Original Monks con el tema Grita Pregonero. Suelta nomás. Suelta nomás. Suelta nomás. grita, grita, pregonero, ah, grita, pregonero, grita, grita, pregonero, ah, grita, pregonero, grita, grita, pregonero, ah, grita, pregonero, grita, grita, pregonero, oh. Desde Colón ya escuchemos a la banda de rock en español y canción protesta Aterciopelados. Esta banda ha alcanzado un gran éxito nacional e internacional, ya que su música llegó a ser considerada innovadora, a pesar de ser criticada por algunos medios, que no lograban asimilar esta mezcla de rock con raíces de folclore colombiano que nos presenta Aterciopelados. Escuchémoslos con el tema Bandera. Desde México vamos a escuchar a Panteón Rococó. Este es un grupo de fusión de rock, ska y ritmos de México, originarios de la Ciudad de México y formado en 1995. Adoptaron su nombre de la obra teatral del mexicano Hugo Argüelles, El cocodrilo solitario del Panteón Rococó, escrita en 1981. Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos como el ska hasta el punk, y de este modo Panteón Rococó mezcla diversos estilos de música popular, como además del rock, la salsa, el mariachi, el reggae y la música indígena, en un sonido bastante enérgico y movedizo. Escuchemos a Panteón Rococó con el tema La Dosis Perfecta. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás. Después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar, al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas, no me debes un cuarto de mil batallas, cobrarte yo no quiero, no quiero